woman walking down the street. Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Quiero bromear, pongámonos la camiseta, los tiempos cambiarán. Somos hijos de la estrella y bisnietos de su majestad, el dinero. No me deja ver los programas demenciales con tribuna electoral. Aunque llevéis perfumes y desodorantes, sois arenas movedizas siempre hacia abajo. Se pone unas gafas de sol por tener más carisma y sintomático misterio. Qué difícil es seguir padre cuando el hijo crece y las madres envejecen. Atraviesa el país y qué misera es la vida con abusos de poder. En el puente ondea la bandera blanca, en el puente ondea la bandera blanca. Sinatra, Vivaldi, uvas pasas que me dan más calorías. Qué difícil es quedarse quieto, indiferente, mientras todo en torno hace ruido. Nos faltaban los idiotas del horror. He oído los disparos en una vía del centro. Cuánta estúpida gallina se pelean para nada. Mínima inmoralía, mínima inmoralía. Sumergida sobre todo en basuras musicales. En el puente ondea la bandera blanca, en el puente ondea la bandera blanca. Yeah. Es muy posible que no haya habido en la historia de la música popular un creador más ecléctico que el que hoy nos visita. Hablamos de Franco Battiato, tristemente fallecido hace unos pocos años. Fue un creador autodidacta único en su género, solo que sus géneros fueron muchos: romántico, rock, progresivo, pop filosófico o música étnica fueron algunos de los estilos y temas que tocó a lo largo de su prolífica carrera. A este artista siciliano, al que podríamos calificar como renacentista, dado el número de artes que llegó a cultivar en su vida, además de su actividad musical, le quedó tiempo para escribir guiones, dirigir algunos documentales y pintar. Había desaparecido de la escena pública, habida cuenta de una enfermedad de la que nunca se habló y con la que convivió en soledad en su casa, rodeado de amigos hasta el último momento. Haber cambiado el rumbo de la música italiana y el haber hecho llegar a todos, amantes de la música culta o no, un mensaje claro y una visión de la vida que raramente se encuentra en otras voces, todo esto le daba derecho al silencio reparador en sus últimos días. Centro de gravedad permanente fue la primera canción con la que Franco Battiato se dio a conocer a nivel internacional. El tema estaba incluido en el LP La voce del padrone, publicado en 1981 y reeditado en español, que es el que escucharemos 6 años después. Seguramente es el trabajo más exitoso de su carrera. Sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad. Entre bromas, manojos de ortigas. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente que no me facha mai cambiar ideas sobre cosas, sobre la gente. Over and over again. En un artículo publicado en El País en mayo de 2021 por nuestro paisano Manuel Vilas, aseguraba, sin ninguna duda, que Battiato era un poeta. Se preguntaba en el artículo, ¿quién es este italiano? ¿Por qué no canta en inglés? ¿De dónde ha salido esta voz, esta audacia, esta rebelión? Todas sus preguntas eran coherentes. Decía Vilas en su artículo que lo que este hombre canta nos toca el corazón a todos, por una sola razón, porque es auténtico, esa extraña virtud que hemos visto en los hijos del rock y del pop anglosajón, Jay Joplin, Bob Dylan, los Beatles, Betty Smith, Simon y Garfunkel, Cat Stevens, Lou Reed o el mismísimo David Bowie. Todos ellos fueron ídolos reales de la cultura popular. Vendían miles de discos, pero no eran comerciales. Ese fue su éxito popular. No eran vulgares, no eran baratos, moralmente baratos, no eran horteras, no eran un producto horrendo y alienante de las discográficas. Por eso nos enamoramos de Battiato, porque no era un cantautor más. Battiato era una actitud, era una devoción, era un poeta eléctrico. Manuel Vilas Dixit. En 1987, Franco Battiato publicó Nómadas, uno de sus discos más icónicos. En él se encuentra Yo quiero verte danzar. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turno que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y Radio Tirana transmite música balcánica mientras va descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Franco Battiato nació el 23 de marzo de 1945 y en su juventud trabajó de camarero a tiempo parcial mientras estudiaba. Cuando murió su padre, él tenía 18 años, se trasladó a Milán, donde empezó trabajando de ayudante de cocina, más tarde como cartero y librero. Había que ayudar a la familia y seguir intentando abrirse paso en el proceloso mundo de la música italiana. Cuando terminó su formación musical, trabajó como pianista en restaurantes, organista de iglesias y empezó a tener apariciones en radio y televisión. Incluso participó en el Festival de San Remo, una edición que ganó Bobby Solo. A partir de 1968, las cosas empiezan a funcionar y llegan los discos. El primero fue de versiones, que pasó sin pena ni gloria, pero con su siguiente sencillo, El Amore, su nombre empezó a sonar. Cuando estaba prestando el servicio militar, conoció al músico experimental Yuri Kamiraska y con él formó una banda de rock psicodélico y progresivo. Simultáneamente, en solitario, grabó un álbum de ciencia ficción titulado La Convenzione, un trabajo que fue considerado como el mejor álbum de rock progresivo de los 70 en Europa. Battiato siguió experimentando con la música electrónica y grabó varios discos que en su momento pasaron desapercibidos, pero que hoy son considerados como discos de culto. La era del jabalí blanco, primera canción del álbum lanzado por Battiato en el 79, que llevaba el mismo nombre genérico, está inspirada en un antiguo mito celta. Con este disco regresaba al pop tras su paso por la música experimental. Por las vacaciones, a veces un temporal no nos dejaba salir. Un hombre de una cierta edad me ofrecía cigarrillos turcos, más espero que retorne pronto la era del jabalí blanco. Espero que retorne pronto la era del jabalí blanco. De la tarde, estudiantes de Damasco vestidos por igual. La sombra de mi identidad mientras me sentaba en el cine o bien en un bar. Espero que retorne pronto la era del jabalí blanco. Espero que retorne pronto la era del jabalí blanco. Side. Battiato también pasó brevemente por la política, formando parte de la candidatura de Rosario Crocetta, un político siciliano que se significó por su lucha contra la mafia. Cuando Crocetta consiguió la presidencia de la región de Sicilia, nombró a Battiato consejero de turismo. Este aceptó el cargo, pero impuso dos condiciones. Primero, no cobraría y tendría libertad también para organizar eventos que uniesen a Sicilia con el resto del mundo. La primera condición fue un error. Sus colegas del Congreso no vieron con buenos ojos que un político trabajara por amor al arte. La segunda no pudo cumplirla porque Battiato no tardó mucho en tiempo en meterse en un charco del que salió empapado. En 2013, durante una sesión del Parlamento Europeo, llamó putas a todos los políticos italianos y les sugirió que abandonasen el Parlamento y abrieran un burdel. El resultado fue el esperado, un escándalo mayúsculo, particularmente entre las diputadas y senadoras del país, que le acusaron de sexista, cuando realmente deberían haber sido las putas las que se quejaran de haberlas comparado con los políticos. En cualquier caso, de nada sirvieron sus explicaciones, aduciendo que el calificativo no estaba dirigido a las mujeres solamente, que realmente iba dirigido a todos los políticos corruptos capaces de vender su voto, ya fueran estos hombres o mujeres. Nada fue suficiente y el presidente Crocetta lo destituyó del cargo de manera fulminante. La cura es uno de los últimos éxitos de Battiato. Está incluido en su álbum La Emboscada. Tuvo una gran acogida y ganó el premio como mejor canción italiana del año. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Franco Battiato era un místico. Le encantaba pasarse largas temporadas recluido en algún monasterio para aislarse y poder así dedicar tiempo a la lectura, la meditación y la escritura. Sin decantarse en exclusiva por ninguna de ellas, estudió con profusión todas las religiones, aunque su espiritualidad nunca vio con buenos ojos a la institución de la Iglesia Católica. Comparaba a sus colegas de la Democracia Cristiana con la mafia siciliana. Tampoco el Vaticano se salvó de sus controvertidas opiniones, llegando a afirmar que la Santa Sede tenía mucho en común con las intrigas de la CIA. Cucurrucucú es otra de las canciones que empujaron al artista a lo más alto del escalafón. Grabada en español, la canción le abrió también las puertas del mercado hispanoamericano. Rolling Stone. En honor a la verdad, Battiato era un tipo bastante raro. Aunque esa rareza caía bien a la gente, con esa imagen imperturbable, su fina ironía y con un encanto personal que cautivaba. Su música estaba llena de lirismo, con textos de una inmensa fuerza poética. Era fácil confundirse con él, con ese aspecto ascético, de aire medio eremita que se gastaba. Pero él decía, me gusta mucho el sexo, para hacer una vida monacal. Le gustaba presentarse con una imagen antidivo, que cuidaba en extremo. Una imagen que, para nada, se correspondía con la del excéntrico cantante pop que vendía como nadie y que llenaba campos de fútbol en los años 80, que es lo que realmente era. Una anécdota suya nos ilumina acerca de sus rarezas. En un festival en Venecia, Battiato subió al escenario y empezó a tocar una sola nota. Y así estuvo más o menos durante un cuarto de hora. La gente empezó a abuchearle hasta que la organización lo retiró del escenario. Bueno, a partir de los años 90 empezó a dejar de ser el ídolo de masas que había sido. Estaba fascinado con Oriente y él mismo se veía como desterrado en Europa. Pero vamos a seguir con su música. 2 años después de su primer éxito y 1 después del segundo, lanzó esta otra gran canción incluida en el álbum Orizzonti Perduti. En este tema, Battiato vuelve a abarcar los que son sus temas más recurrentes y comunes en sus letras, sobre la fugacidad del tiempo o la manera de vivir la vida a través del amor y de la espiritualidad. La estación de los amores. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas. No las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores volverá, con el temor y las apuestas, y esta vez, ¿cuánto durará? Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas. No las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo,

smile, I know she must be crazy.